Súbele, compa. Está de 24, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Está de 24 por 24, ¿no? Está de 24. ¿Cómo te fue? Cansado. ¿Te quedaste un rato allá? Cansado, como fue, trabajar. Ah, ¿y en la biblioteca no te quedaste un rato? No, como tenía que ir a trabajar. ¿Y tú todavía no le sabes? No, ¿cómo me fue rápido? Como tenía que ir a trabajar. Ah, cansado, rendido. También lo que puedes es que allá hay libros para aprender el trabajo. Sí, pero ahorita estamos cambiando, vamos a ir al lugar. Con trabajo no se puede, ya no está chambeando. Así es. Otra vez te digo el lugar, allá de aquí. Cuando me dices mandar a alguien otra vez, ya sabes. ¿Dónde, compa? Y acá no sale y nadie está lavando, me imagino no, no yo. Es eso. No, lo que pasa es que cuando se mete una sola persona a todo el baño, me... tarda mucho en salir el agua caliente. Ay, hijo de la madre. Entonces a usted le salió el agua fría por eso. Qué barbaridad, no. Hay que esperarse a que salga caliente. No pero, salió ninguna, ni una gota. Si no, pues me caes junto con otras personas para que salga más pronto el agua caliente. Pues no, le dije el día de baño, sí, ándale, métete, sí, métete. Y no le dijo a los demás. No habías venido para nada, ¿no? No te había visto. La soberbia. No sé para qué, cómo decir. Decir, ay, ya fue. Pasado, no, hombre. Pinche ser su motor bajando. Que ya hoy, fue mi último día de noche de tres. Ajá. Me sacaron mis cosas. Ajá. Y ya no pude pagar. Ajá. Porque la verdad está malísima la defensa. Malísima la defensa. Sigue yendo aquí a la calzada. Sí. Quise buscar la fábrica que tú me habías dicho, pero no vi, no vi, me perdí. Me metí ya no me percibí, lo que sea. Yo dije, siento buena chance, siento buena chance, pero las condiciones que te pongas a trabajar así un trabajo, bien, ya no sé lo que le digo, no voy a casar, ya no voy a los inspectores, no voy a hacer una prueba, pero ¿no ocupa todavía lo que estás haciendo? Yo ya casi no voy para allá. La última vez que fui fue hace como unos 2 días. Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo estás? Chiripada entré, porque es que ahorita ya casi no hay chamba, ¿no? O sea, no me querían dejar entrar y ya había riesgo de que me tuviera que regresar habiendo pagado el camión aquí. Pero es que ahorita como ya bajó mucho la temporada, ahorita ya no están haciendo bicicletas, están haciendo puras andaderas para bebés, pero pues no se vende tanto eso. Y luego hay áreas que cerraron enteras, áreas enteras que cerraron, otras las fusionaron, las juntaron, soldadura con troquelado la juntaron. Sí, y antes estaban separadas. Y ahorita entré nada más porque de pura casualidad faltaron 2 muchachos. O sea, sí llegaron, pero llegaron tarde. Pero si no falta alguien, no hubiera faltado nadie, yo que no hubieran dejado entrar. Y en diciembre fui como a mediados más o menos, y me dijeron que no, que allí me regresaron, me dijeron que hasta enero. Ahorita pues estaba yendo a vender bolsas al centro. ¿Se vende? Pues sí, pero es mucha lata, ¿no? Se vende muy, se gana muy poco. O sea, pues últimamente ya no he ido porque fui ahí, sí entré, pero pues si no puedo volver a entrar voy a tener que ir a vender bolsas otra vez. ¿Me revienta la mati? ¿Galletas? Pues nunca he vendido eso. Creo que se vende más las bolsas. Lo que es comida. Sí, se va a caer. Y hay mucha competencia también. La última vez que fui un domingo, yo lo estaba vendiendo a 9 por 10 pesos. Y estaba otro vendiéndolos a 10 por 10 pesos. Y además él traía un carrito y traía una bocina. Y yo no traía nada de eso. Traía un montón de kilos, ¿eh? Yo nomás traía unos cuantos. Traía unos 3, 4 kilos. Y aún así los vendí todos, los 4 kilos. Pero le batallé más. Terminé como a la 1 de la tarde, ¿no? O 2. ¿Quieren que le ayude a servir? Ahorita no, no, no, no sirve. Bueno, me estoy acomodando esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita que se acabase nuestra barrita. Mira, estoy ya. Gracias. ahorita. Pues en la calle nunca te encontré. Yo paso todos los días por ahí. Y yo sí me veía. Ah, sí me veías. Ah, ¿de qué lado te pones? ¿De qué lado? Perfecto. ¿A que se vengan? Es que hay uno que otro que siempre se quiere quedar ahí. Ah, sí, otra vez. Todavía. Ayer ya andaba mejor. ¿Cuál es nuevo? Ayer, ¿no? ¿Cómo? Ajá. Pues es el único Guillermo, creo. Pero bueno, mucha gente no le dice Memo, ¿no? La mayoría le dice Guillermo. Sí, pues hace días andaba enfermo, ¿no? No sé si ya le volvió o no sé qué. ¿Andas malo de la mano? Yo soy suspenso. Ah, ah, sí. Por 3 pesos, ¿verdad? Gracias. misterio, lo vino las revelaciones que son las bodas de Caná. Padre nuestro, Gracias.

Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Virgenes. Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Poderosa, causa de nuestra alegría, paso espiritual, paso honorable, paso de signo de devoción, cosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud a los enfermos, consuelo de los afligidos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de los vírgenes, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ahora el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Se me olvidó decirte en la mañana, ¿no? El que se ocupaba. Ahorita que vuelvo a la cena, porque aquí en su lugar le puedo dar la vista. ¿Qué pasa allá? La gente que no puede tomar el agua, díganle, porque tiene hielo, el agua tiene hielo. La gente que no puede comer hielo, díganle que les traigan sin hielo. ¿Y eso qué iba a ir? ¿Qué me fue? Thank you very much. Thank you. Todo lo que sea. Compañero, tú. Sí, sí, es que la entrada no funciona. Está madreada la entrada. El celular está madreado. Sí, la entrada está. Pero. Te van a mochar el pie, güey. Y también al otro chavo, al que tenía los dos pies malos, no recuerdo cómo se llama también, le van a mochar el pie. A un chavalón que también estaba malo de los pies, pero no entendía, no se curaba y se mojaba los pies. ¿A quién era? No todo me conoce. Porque se parece a mucha gente, nos manda de un servicio. No, no me cuadra. Pero la diabetes, la diabetes, la diabetes, no sé, pero el señor estaba bien, estaba y se mojaba mucho los pies y no se cuidó y le mocharon el pie. El hospital es por eso. No, lo que pasa es que no sé. No te das un examen de la glucosa. Fernando, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

drogándose. 600 diarios. Ya traía toda ropa nueva, todo nuevo. Ese creo que es un Lo de chicharrón, el chicharrón. tiene un indicador. Ay, ¿te la pagues? ¿La pagues? Sí. No, pero también, bueno. Muy bueno. ¿Oyes? No, ya estoy en el lugar. ¿Quieres que oyes? Ya. ¿De eso quiero ¿Te preguntan? Ya es fácil. Ya es. Regresarla como que no. No, ¿eh? No, no, que si querías tomarte esta, no la iba a regresar. Pero está bien. Sí, fue un error. Me había ofrecido mi agua. Un poquito. ¿Qué, hermano? Ahora yo, De la UDG, que ahí era bien, pues estaba bien tranquilo. Iban todos en la tarde, pues los alumnos se quedaban bien solos. Pues es que la UDG es igual que los trabajadores del Estado, los maestros. Ahorita a las 7 salen los 3, ¿no? Se queda bien solo. Ajá. Si te tocan la noche. Sí, pues a mí toca 24, entonces se van a las 4 los administradores. Entonces ya todo es para mí, todo el albergue, es un albergue de ancianitas. Y a las 8 para la selección, hasta las 8 y media, ya llegan los últimos cambios de enfermeras, entonces a las 9 ya cierro y a dormir. Y ahí sopas por todos lados. Ni siquiera tengo que esconderme. Hasta las 6 de la mañana. También la administradora dijo, no, vas a hacer una cosa, pues es que no hay nada que hacer. Ahí tiene cámara. Y luego la casa caliente está ahí. Entonces, cada 5 minutos está la patrulla. ¿Cámara de seguridad? Cada 5 minutos está dando vuelta la patrulla. ¿Te acuerdas cuando salió un video donde mataron a una muchacha? Sí, no, pues ahí trabajo yo. Sí, ahí trabajo yo. Donde están esas de las macetas, esa también es de nosotros. Ellos ahí hacen del baño y todo en la casa de nosotros. Esa casa que está ahí al lado, esa es el albergue. Ahí trabajo. Ellos se meten a hacer del baño. Nos cuidan, ellos son del Estado, ellos nos cuidan. Y la patrulla está dando vueltas desde que mataron a esa muchacha, está dando vueltas cada 5 minutos con la luz prendida, pues me despiertan. Pero ahí no pasa nada. Asegurado. Pues de ahí a lo mejor te puedes pasar a Centurión. De ahí, ¿verdad? Para cualquier empresa. Está padre lo que dice, te dejan de descansar y te dan la comida y todo. Es este, sepsisa. Sepsisa, algo así. No más que huelen balazos por todos lados allá. ¿Para el Tlajomulco? No, no te creas, allá los van a tirar nada más. Ah, sí, los matan aquí, los van a tirar allá. Llegaron juntos. ¿Sí, no, llegué primero yo. Ah, tú ya, pero ya se conocían afuera de ustedes, ya se conocían. Aquí. Fuimos aquí, nosotros fuimos a la cocina de los lavaderos. ¿Te acuerdas? La comida nos la daban ahí, ¿verdad? Sí, sí. Y también allá en el patio había mucho escombro que limpiamos, ¿verdad? Él también estaba aquí. El día también estaba aquí. Y aquel señor que estaba también. Pero si anduvimos ayudándome. Estaba. Aquí había una lona toda rota, le pusimos una nueva. Le ayudamos a ti, ¿verdad? Dábamos de comer a la gente afuera. Ah, sí, hasta hace poco todavía. ¿Sí? Y este. Gracias. cariño estando en cada uno de ustedes. Sabemos que algunos están enfermitos, pero no sea del año, no se daño como decir. Sí. Gracias. Gracias. La agua también es un sabor. Sí, todos están muy buenos. Como siempre les he dicho, no se aflojen de la mano de Dios. Hay que estar bien agarrado. Todo aquel que se afloja de la mano de Dios cae más fuerte. Dios te levante. No sé en qué mundo anden, pero si no se acercan a Dios, la caída es más fuerte. Dios te levante. ¿No estaban deliciosos? No, estaba rico. Ya que apagan las luces, ya no lo contestan. Una vez que se apagan las luces, ya no contestan el teléfono. O si tiene llamar a la computadora, se apagan las luces, ya no contesten. Si alguno ocupa hacer una llamada, avísenos a nosotros para darles permiso de llamar a la llamada. ¿Sí? Ya sea de preferencia que en la tarde hagan sus llamadas en la tarde, cuando somos aquí nosotros. ¿Sí? Nomás eran para las emergencias. ¿Sí? Algo que se necesite, pues ya pueden llamar, ya sea la patrulla o la ambulancia, que tenga para que nos ayudemos. Bien, algunas personas están enfermas. Una sugerencia, bueno, dos. Primera, mañana viene el médico, por favor, ¿sí? Que falta el médico. Ocupo que tenga receta médica, que ponga el médico. Vale, la Cruz Verde, que sea un albergue, que al menos se los revisa, los cheque y les da una receta. Aquí vemos la medicina. Sí, ahí fuera de la receta. Que vayan con el doctor a los que andan malos, de la gripa y eso todo, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? Para darles un tratamiento para eficiente, para no ir más gente que ver. ¿Sí? Otra cosa, cuando estornuden o tosan, tápense para no estar contagiando a los demás. Están en dormitorios, tápense para evitar contactos. ¿Sí? Y también eviten estar escupiendo el pan, escupiendo el piso, porque son focos de infección. ¿Sí? Por favor, eviten eso. Hay que cuidarse también. ¿Sí? Protéjense también del frío. Acuérdense, protejan del frío, de las corrientes de aire. Muy importante eso. Cuídense. ¿Sí? Para que no haya más infecciones. ¿Sí? Bien, vamos viendo lo del aseo. ¿Quién hace el aseo? ¿Quién hace el baño? Ya abajo. Yo y él. ¿Desde arriba? José y yo. Ok. Bien, hoy llegan dos personas más. Está Rafa. Voy a ver todo aquí. Está. Se queda Francisco. Se queda con mucho Francisco. Se queda con. ¿Sí? Para que también vayan ubicando. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes están los frases? ¿Quién toca los frases? Alberto, ¿no? Yo le digo a. Bien, Fabio. Espérame. Ya. Tú, Rafa, haces el repertorio de aquí de abajo. ¿Cómo? ¿Eh? Sí, por favor. Juan, el corredor. Sí. sí. Claro. Franz, ¿qué hora me estás cumpliendo? Las mesas se suponen. ¿A qué? Las mesas que yo sí. Y Francisco, haces aquí el patio, por favor. ¿Cuál es el trofeo? 6 países con el trofeo. Acá viene a ponerle el líquido. Hay líquido, ¿puedes ponerlo? No, no, no. ¿Alguna pregunta? Gracias, que te Gracias. Bueno, mira, con un nuevo bozo que anda de camisa negra, que anda tatuado ahí, un mono que anda que es diabético, tener cuidado. El nuevo bozo es bien ofensivo. Se ve bien ofensivo. ¿Ofensivo? Yo creo que es ofensivo aquí, en la calle, no, hombre. Aquí es ofensivo. Aquí no se ve. Así que no hay que, hay que botar la distancia con el tipo. Bueno, ¿Tiene que llenar el papel? Sí. Gente, así se pueden meter en problemas rápido. Porque los señores de Juan Miguel Ángel dicen que ganan 1.500 semanales. ¿Sí? 1.500 semanales. Yo con 1.500 semanales, ¿qué tiempo voy a rentar un parque? Sí o no, están ganando, los vigilantes están ganando 1.500 semanales, es lo que ellos dicen, 1.500 semanales, ¿crees que con un sueldo de 1.500 semanales no nos van a faltar un cuarto? Entonces, ahí está nuestra defensa, no le dicen nada a ellos, que están ganando 1.500 semanales. Que no le gusta, estos perros que nosotros no hablan en contra no les gusta, pero es bien que les incula hablar en contra de uno. Pero ahí está nuestra defensa. Porque ellos que ganan 1.500 semanales, no les dicen nada. A ellos les vieran decir, váyanse a quitar un cuarto, están ganando 1.500 semanales. A ellos les vieran decir. Y uno ahí me acaba de decir que tiene 3 meses trabajando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, no acaba de entrar. Yo le pregunté si tenía 3 días, tengo 3 meses. Que está haciendo aquí, ahí está. Sí, pues. Y ganando, uno dice que ganan 1.500 semanales. Digo yo, ¿qué están haciendo aquí? Lo mismo. Pero no hay nada en nuestra defensa. ¿Qué pasó? Tranquilo. Voy tranquilo. Voy tranquilo. Muy tranquilo. Todo en nuestra defensa. Sobre un mal de los años, ¿cuál sería el de los Olivos? Este. ¿Ese era el de los Olivos? Sí, y este pequeño utilizó también él. Yo no había lavado, porque sí. no se siente que tenga nada. Ah, oye, cuando estábamos en la biblioteca, sí, ¿te acuerdas que me acerqué a ti y te iba a decir algo? Ya lo había lavado. Ya, no, nada, nada. Ah, ok. Sí. Ya lo había lavado. ¿Qué? Todo bien. Thank you. Tiempo sin verla, ok. Sin verla, nada. Buen tiempo. Ajá. En eso, unos 3 meses. Yo estaba ahí por la Avenida Juárez, me leí por frente de Copel. Ajá. Me crucé así. Y siento que voy a estar aquí. ¡Ah! Pero cuando me iba a hacer así, me decía que no lo pasó, que ya pasó. Y ella, ya con su mamá, su hermano. Y ella no, no tenía las uñas largas, se las puso. Y si no, no se entiende, la lleva agarró. Bueno, aparte me quedé así. Pégame, me dijo. Ay, eres tú, pues que no me andes haciendo eso. Ajá, no la reconozco. Por las uñas, ¿no? ¿Y qué? ¿Anda? ¿Tiene pareja o qué? ¿No supiste si anda de novia ahorita o no? ¿Por qué no le he marcado? Dice. Ah. Sí, sí, ¿cómo le está? Voy a marcar. Pues a lo mejor si quiere algo. Nomás que si hace rato que no se baña nadie, va a tardar rato en salir. Va a tardar rato en salir, si hace rato que no se baña nadie, va a tardar rato en salir. No, no, no, no, queda en el tubo. ¿Sí? Está muy bien, ¿no? ¿Vas a darle toda? No, yo no dije nada. Amor. ¿Sí te llenaste, Gerardo? ¿Sí te llenaste? Sí, ¿verdad? Yo me meto un platito de rey. Ah. Ahí es con chamán grande. Ajá. Pero ahí, ¿y dónde duermes tú? ¿De aquí arriba ya? No, ahí abajo. ¿Y luego? En la misma cama. ¿En la misma cama? Sí, ¿para qué? ¿Para qué cambiar un poquito? Ya. ¿Y tú? ¿Te tocó la misma cama? No, no, ya en el suelo, ya me la quité. ¿Está de copa? Pero ¿cómo tengo bajo mi colchón abajo? No hay problema. Ah, ajá. ¿Sabes? Los colchones sí hay, ¿verdad? Colchones sí hay. Ah, primero. Estaba, cabrón. ¿Qué estás vendiendo ahorita? ¿Lo mismo? O ¿sigues vendiendo lo mismo que vendías? Lo mismo, andaba vendiendo hasta globos de Cantoya, pero... ¿Cuáles son esos? Los que vuelan a Pinalto. Ah. El gobierno me incautó con una caja. Me hicieron un operativo en San Juan de Dios bien chingón. Bombero, protección civil y policía. Búscalo, aquí está la foto del cabrón. Lo ¿en serio? Por, sí, está prohibidísimo el globo de Cantoya. ¿Ah, sí? Ah, está casi prohibido como ladrón. ¿Por el gas? ¿Por qué? Por los incendios. Ah. Sí. Me agarraron, andaba vendiendo, traía así el puñalón de billetes, así para color. Pues vendía 20 pesos, hijo, ¿sí? Puta, me dio 200 lobos diarios. ¿A 20 pesos cuánto es? 400 pesos. Sí, pero hay mucha gente que vende sus lobos. Hace como dos días, algo ayer, vi a un señor vendiendo por mucha fuera. Sí, vende, pero yo estaba vendiendo por mayoreo, por puño, por paquetes tenía ahí. Llegaban y fuera, le cabrón, tanto siempre. Todo. Estamos hablando con este, te fueron cuatro, te fueron cuatro. Yo le pedí el igual a este que con vos no hay nada, porque vos sos gente que te rebuscaba, todo en la onda, cachimbo, chimbón, este cachimbón, pero el chamaco este bien ofensivo. ¿Cuál? ¿Viste que el de camisa negra que estaba? ¿Cómo lo ves? Sí, que no es diabético, que dice que es diabético, que está bañando ahí. Es muy delicado. Cuidado, no, que te puede meter en problemas así que en segundo. Porque es ofensivo. Es ofensivo, ¿no? Porque es bonito, ¿ya ves? Le dije, ¿por qué me haces tanta pregunta? ¿Ya ves? Perdón. Ok, espérate. Entonces, con esto, con esto, eso no duele igual que aquí, ¿verdad? La distancia. Porque te pueden meter en problemas. Con las mismas pláticas de uno lo pueden meter en problemas. Gracias, mijo. Este no, este chivo, este no. Yo te porque uno anda para arriba y para abajo, ¿sabes? A lo que me refiero yo, que vos chivo, como no hay nada, me dijo, yo le conté, sí, me dijo, ay, el cachimbón, no hay nada, hasta aquí, dije, va, somos los que vivimos, los que nos conozcamos, luchadores. Y como este loco no es ofensivo para responder. Ah, no, jefe, y se puede tratar, pues, se puede tratar con él. Entonces, a lo que me refiero yo, me dijo, yo lo bajo un brinco, compadre. ¿En serio? ¿Es un brinco de ahí? Ah. A ver. Bueno, que no bajo esa escalera en tres minutos. Ah, ah, sí, sí. Ah, sí. Rico. Ah, sí, sí. Oh, está bien. Hay muchos que me siguen. Te aseguro que hay muchos que. Mis camisas que me dieron. ¿Cómo sigue? Dime. Voy a estar de estómago. Estaba cansado, Andrea, estaba el río allá para allá, dos cuadras para acá de Zapopan. Uh-huh. El río de Majaca. Sí. ¿Te viniste a pie de allá? Hijo del diablo, y yo tenía el pinche costal cargado. Y, sí. No, hombre, cabrón, pues sí. Y ahora pinches banquetitas. Ni tan anchas, pero pues hay cabros que dan como 17, que es un desmadre. Ah, sí. De todos modos, pues. No, pues. Sí, yo también había muchos diablos así, con diablos, me dejaba mucho por las calles. Cuando vendían tianguis, había diablos. Mañana se pone la plaza ahí en el mercado de los aloteros. Ajá. Yo voy mañana. Ah, pues allá en la pinche calzada ya no dejan, pues allí era, allí era mi lugar. Hace 8 años. La entrada, güey. Yo ponía la cena de Los Ángeles. Tengo el 30 baros. La, sí, está el banco. ¿Quién oye, no? A ver. No, la entrada, ¿no? Y hay broncas más que empezó el desmadre y se acabó todo. Que llegan 14 millones de millas. Bueno, pues, si estás tú vendiendo, y si ese es el pedo, no es otra bronca de lo que pasa. Estás tú vendiendo, la verdad que llega, tienes 3, 4 cabrones por un lado de ti. El carajo no está tomando, está chupando. Entonces, sí, es cierto, casi la mayoría de cabrones que están ahí tendidos al pinche vaso. ¡Ey, ya bájale! ¡O nos vamos a dar un tiro! No, está, tiene hasta una vieja por cada lado. No, no me oye. Y ya viene. Por eso. ¿Y qué? Llega ahí. ¿Quieres dar un tiro conmigo? Ahí no te van a decir, no, tú no, cabrón. No, tú no. Tú no. Aquí va parejo. No te llevan, no te quitan el pinche basurero, pues. Pinche basurero. Bueno, la verdad, nos ponemos a llevarlos. Algo en pos. La chingó el bolo del cabrón. No, no, más pinche basurero que tiene. De eso, pues, de eso lo echan a la basura, no creas que lo echan por el bolso. De verdad, son cosas que no sirven. Están allí nomás por el puro pinche paro, ¿no? Claro, pide un peso acá por allá, y un cosito de acá, y todo. Ah, ¿qué hizo la bandera? ¿Cómo abarato? Y así con el mar. Ya son hace 8 años, que esa no. Empezó para diciembre. Y ahorita ya no, ahorita ya se acabó diciembre, siguen. No, antes no, además ahora fue un diseño. No, se me quedó la ropa, güey. Pasaba Navidad y... No, más que ya después empezó el pinche basurero. Pinches, tienen hasta campamento allí ya. Las pinches banquetas llenas. No te dejan ni pasar. Así, se pasaron a la otra banqueta. Se quitaron de una y se pasaron a la otra. No, no, ni pedo. En la plaza no. La plaza ya no, ahí no hay bronca. Sí, hablé con Beto. Ya sabes lo que lleva uno. Ajá. Acá no, la, dice, la, oye, el domingo se fue en la tarde. ¿Te cargaste mal a uno? Le digo, sí, es cierto, porque yo le dije. Allá también. Mira. Una voy allá, bueno, una voy allá, y que no, una voy allá a ver qué saca. Él no sabía que le preguntara a la señora. ¿Qué tal que? Siempre le ayudo la otra. ¿Qué pasa? Siempre. No, ponerte a llegar con ellos. Acuérdese, no, el me decía que. Oye, es que yo no, no, no, que para que sepa que tal cosa. Si estás tragando la col, estás fumando, no estás haciendo nada, de todos modos. ¿No sabe? Va para arriba el mugrero. Pues sí, ahí que me bajó. Ya sacaba el pinche cristiano. Cuando estaba yo, se le juntaba la línea. Ponía en la doble. En el banco. ¿Por qué? Porque aquí en el. Ahí en la esquina de. Y yo lavaba los trajes de volar y corría. Me partemos y calzaba. Y de repente. Dice, que no sabes, no la comes. Y bueno, ¿por qué me haces no? Por eso le dije. Pasaje. Ah, no sabes, está bien. Donde dije salvar. Que ahorita ya no. El señor pensó que era para él. Y dije, no, no, no. Solamente la plaza, sí. No ves, todavía pasa a veces, pero ya no. Ya te conocen, ya te conocen. Ya no hiciste las cosas. Sí, sí. Ya hay que decirlo. Dos, tres caminos, sí, no. Ah, sí. Bien, y nosotros, a la casa, las tortillas. Las tortillas. Las tortillas. Las tortillas. Las tortillas. Las tortillas. Las tortillas. Las tortillas. Las tortillas. Y el tío está bien, pues él está en la casa. Pero nosotros no. Están en el negocio y van a estar. Acá, güey, ya engañado. Estaba repartir, pues estaba ahí, güey. Yo no quería tu lugar. ¿Está qué? Entonces estaba mejor cuando andaba nosotros 10 y 20. ¿Qué es lo que está vendiendo? No, me tocaba ir a que nos echaran la cruz. Ah, le cosieran la gente. Dos, tres días más. ¿Le cosieran aquí? Sí, pues en la cruz. Sí, mi mente en la noche cuando. Cuando me cobijo, no, no, señora, me, me atora la pinche cobija. Sí, me, sí, me molesta. Sí, sí. No, no, la cobija. Tengo que tener mucho cuidado con la mano y la dije, que pues, me la cobija se atora con los piquitos. Así que se agarra la cobija. Sí, sí, sí. Sí, siempre va a hacer tampoco. No le voy a decir, no, pues ya aquí que me nace todo, ya, esto, lo otro. No, no se puede. Sí, a ver si ya se salió mal, tan, tan, tan. Pues cuando ellos cantaron. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué fue lo que le pasó en la frente? ¿Y la otra? No, pues no me dieron una escobazo. ¿Un escobazo? ¿Quién? Sí. ¿Quién? Es que en la central, iban tres chavos. ¿Qué, maestro? Lo que traigan el diablo. Dije, mira, no, no, lo traigan el diablo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, se estresa. No, por estar, mire, de aquí al otro. Otro, oye, y me da el escobazo. O luego, no, no faltó quien de por ahí, todos los señores de por ahí. Le habían perdido a uno y sacó para el suelo. Entonces ya otro señor agarró al otro y otro agarró al otro y se metieron sus dos, tres trancazos y ya no se viene la patrulla. ¿Qué pasó? Chillaron al señor. ¿Qué quieres que hagamos con ellos? Y mira, oficial, llévate pues ya lo que tú quieras. Ya que te voy a decir, échales 40 años de cárcel. Si no se no, ya, no, ya, ya. Haz lo que tú quieras, llévate los días lo que tú quieras. Ah, qué cabrón. Si ¿sí me dolió, lo que hago. Sí, no, como no. Pinche gente, se trae el traje, que es su bala, pantalón, el otro también. No alcanzaba y luego ya. La señora del hotel del Pacífico. Y sube a la camioneta y vámonos a la cruz, ver las cuadras allí. No, ¿qué, qué pasó? Mi familia, nada, mi. Ya no me pero. Sí, pero mi madre. Por cuidar mi agua, cuidar a veces que me cuidaba. Y bueno, si puedo comer, dice, ¿me va a comer? Le digo, pues ¿sabes qué voy a comer? Porque tú ya se acabó. 15 días. Además. Todavía no. Yo estoy ayudando para chico. ¿El estómago cómo sigue, chavo? ¿El estómago? El lunes. ¿Qué sigue la panza? No, ya no. ¿Ya está bien? Andan bien, claro. Más así que me siento así medio mareado a veces, pero no, la panza ya no me duele nada, no me lastima nada. ¿Y fiebre tampoco? Ah, voy a ir al baño. ¿Sí? Hago bien del baño y todo lo más. La, la noche fue cuando me enseñó a su casa a taparme y que me dejaba aquí por acá. Ya se me despierta. Pero, ¿qué hago? Sí, solamente que se ponga un gorro. Que se ponga un gorro aquí. Un gorro. Que lo ponga. Un gorrito. Me la hace. Algo más. No, sí, mire. Ya tres días más, sábado, domingo y lunes. Dos días más, dos días ya. No, el lunes, no lo voy a amanecer, no lo voy a ir. Saliendo de aquí, no. A ver qué. Se me molesta, digo, no. Se me duele tantito, pero no mucho. Pero sí. ya cuando me estoy acostando que me eche la cobija, por casualidad me jalo, pues me molesta. Y, pues, y, puede ser peligroso, de todos modos, se puede coser. A ver qué, ya nomás 2 días. Qué bueno. Viernes y sábado. Y el domingo no me hago. ¿A las 6? Me voy a dar una bañada. En el bordecito. Es que los cambié, ya que puro regate. Ah, los cambiaste. Y ya se baña uno y van a dar, sabe Dios a dónde, lo que es en mi esposo. Eso es lo que me preocupa, que las cosas van a dar a otro lado. ¿Y el Honorio ya no vino? Ayer no vino, ¿no? Honorio. Sabe, no lo conozco. ¿Quién es ese? Tu pretendiste que... Están locos. ¿Qué te dice? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Que niña, no sé qué. Más cuando le conviene, ¿verdad? Se hace que no vino ayer. Sí viene ahora. Sabe, no me dio. No sé. Y pues ojalá que... Que consigas lo que ando sí, ojalá, papeles para ya, y todo eso. Ya para que se acabe este desorden, lo que es mi esposo. ¿Verdad? Ya para mí todo ya no nos parece, ¿verdad? Ya es como falta de respeto y ya. ¿Verdad? Yo a veces mañana voy allá donde te digo, ¿verdad? Nada más que pues también, ¿verdad? Sí. A ver, por el tiempo, pero a ver mañana ya, ¿verdad? Antes de que también vaya para afuera y del emperradero a los panteones, ¿verdad? ¿Eh? Y pues ya te imaginarás cómo va todo. Sí. Mi papá pues viene enojado, ¿verdad? Es el que tira duro, dice, pues es el que me mueve las mandíbulas, ¿verdad? Y la gente que sabe ahí, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que le dije yo a lo que andan diciendo ahí en los camiones, que los suelten ya, porque eso es un delito, ¿verdad? Y yo para que anden mordiendo a mi padre, que no sé qué, y que este, que lo otro, pero ahí tragando de lo de él, ¿verdad? Pues como que no está bien su esposa. Ya no sé qué fosas o dónde esté, ¿verdad? Que es muy peligroso. Chiquita, lo que dice la gente. Buenas noches. ¿De quién estamos hablando? Pero ya te imaginarás. Sabe que no lo escucho bien. Pero pues, ojalá que se acabe ya todo esto, ¿verdad? Porque pues, ya para irnos al extranjero, ¿verdad? Para que esté todo así, es como que no. ¿Verdad? Pero es que todo se devuelve. ¿Están? Ya que todo se devuelve, sí. Cada quien agarra lo que quiere, lo que le conviene, y a mi padre no le parece. ¿Verdad? Y a mi esposa pues menos, ¿verdad? Y a veces no es bueno porque pues, a veces no es bueno porque ya está todo listo también para, tienen la cuenta yo regresiva, ¿verdad? Y por eso es para no jugar, ¿verdad? Y pues, esas son cosas serias que dice la gente, anda jugando con gente ahí enferma o que no respeten su última voluntad, como que se ve, ¿verdad? ¿Que te ponga yo? Sí, pues, a ver qué pasa, ¿verdad? Sí. Entonces, mi esposo, pues a ver, para que se acabe ya todo este circo y ya, cada quien su vida. Sí, porque para andarlo mordiendo y que no sé qué, y a mi esposo también, aventándole la madre y no sé qué, pero trague y trague con ellos, ¿verdad? Y las cosas por allá como que se ven mal, dice mi esposo, ¿verdad? Pues qué mal se ve, ¿verdad? Que ahí no sean delicados, ¿verdad? Porque esas cosas son de gravedad, ¿verdad? Sí, hombre, eso es muy, se ve mal, ¿verdad? Que lo anden mordiendo y luego ya anden disponiendo de lo que miró en vidas ajenas, se ve mal. ¿Verdad? Es muy delicado eso, el secuestro, ¿verdad? Muy delicado, esa clase de cosas. Claro. Sí, es muy delicado, sí, pero a ver. Hay gente que lo agarra risa, pero el día que les toque. No, yo sé lo que es. Él está viendo vivir. Exactamente, igual es a mi esposo. Luego al rato nos vamos todos y pagamos cuentas. ¿Verdad? No es bueno, yo por eso ya me voy con cuidado. ¿Verdad? Yo también, y con mi esposo me voy con mucho cuidado. ¿Verdad? Que es muy celoso y aunque esté por allá, pero dando órdenes. ¿Verdad? Y es el que me mueve, digo, las mandíbulas me las mueve él. Me las mueve él. Dije, las pues se manda solo. ¿Verdad? Bueno, fuera. También hay de loca, ¿verdad? Ahí con caponeros, dije, pero yo aquí. Mi esposo es el que me trae así, es el que me mueve las manos, como mi padre, es el que me las mueve así, era mi padre, es el que está, ¿verdad? Y si no dijeras, pues acá, y no, sabiendo las cosas, qué peor, ¿verdad? Pero cada quien, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuánto te cuesta? Sí. ¿Cómo dormir? Oye, ayer eras tú el que estaba tocando, cabrón. Sí, ayer eras tú el que estaba tocando. Yo me di cuenta ya cuando hablaste. Y cuando ya Ayer en la noche que llegaste a tocar. Claro, porque todo era hora. No, sí, pero o sea, nomás te quería decir que no te abrí porque no sabía que eras tú. O sea, y de todas maneras yo me imaginé que era otra persona. No, mientras sea ahora yo vengo a tocar. Ya no me quiero meter mucho en eso de estar haciendo cosas. Porque pues luego me agradecen. O sea, no me refiero a ustedes, sino a la gente cargada de aquí. Que a veces se meten problemas. No, son de madre. Hay algunos que son muy celosos, que les toca la campana, que uno no debe meter, que yo quería esa. Ya no quiero tener problemas con nadie. Es que Teresa y Alberto se quedaron los papás de aquí. Sí. Sí, Teresa, todos los días me apaga la luz. Cuando estoy lavando me apaga la luz, ya no le digo nada. Porque si le digo me grita, ya ves que el padre se. Pues me dice a mí que si le respondo gritando me va a correr. Ya. Ya de por eso. No, sí. Ya también que vaya uno un día así. Oye, ya es lo que me quedó de sorpresa, que un día sí, un día no. ¿Y eso? Pues porque dicen que cortaron el agua y luego que había dificultades para pagar y que había una deuda. Ah, ya. De hecho hubo varios días que estuvimos sin agua. ¿Ah, sí? Ay, cabrón. Y sí, lo estuvimos batallando. Creo que compraron agua en pipa o algo así. Luego no sé cómo resolvieron el problema. Quizá se cortaron y de rato ya había agua. Ah, ya había agua, ya no sé. Ah, qué bueno. Siempre hay que cuidarnos, un día sí, un día no. Pues sí. Pero yo estoy acostumbrado a diario. Yo creo que viene saliendo casi lo mismo, compa, porque, bueno, si no lavas todos los días, se te ensucia más la ropa porque. Pues no la lavas, si tienes que usar más agua para lavarla. Tienes que lavar más. Es contraproducente eso de que. Suprima en el baño, somos que vas a tardar más para bañarte, incluso. Ándale, sí. O si no vas a quedar más suyo, ¿no? Pero sí, si te quieres quedar igual como estabas antes, o sea, vas a tardar más en bañarte, obviamente. Vas a tardar más. Sí. Es contraproducente esa medida, ¿eh? En sí, no veo. Y aparte de eso, que cuando andes en la calle, pues sí, de todas maneras vas a andar más sucio. Es la otra, anda más sucio de la ropa y del cuerpo. Ver, ¿cuánto dura esa medida? ¿Tú suelta que estás trabajando? Que te voy a pegar una bañada. Ahorita, como te decía, fui a la fábrica hace como 2 días y no sé si voy a poder volver ahí. Porque, o sea, no hay forma de comunicarme con ellos. O sea, ellos solamente saben si puedo entrar en ese momento, en ese rato. Porque no pueden saber un día antes. Pues. Ah, ya. Llegaron dos muchachos tarde, 6 minutos tarde, y ya no los dejaron entrar. Y ya por eso pude entrar. Pero a mí nada me garantiza que voy a poder llegar a cuando alguien llegue tarde, nada. Pero lo que sí es seguro, pues es lo de las bolsas. Pero la neta es ese pinche chamba me destraba muchísimo. Se me hace muy, muy canija. Sobre todo porque yo voy cargando las bolsas en la mochila. De por sí la mochila pesa como 8 kilos. Imagínate, le añado 4 kilos, cargando 12 kilos. Dándole la vuelta, ya han dicho un montón de veces. Sí está cansado. Sí, porque no, bueno, es que en la calzada no se puede vender ya. Está bien duro, te quitan las cosas. Sí, sí, lo que me estaba diciendo ahorita. Me estaba diciendo un chaval. Un chaval también vende por ahí. Sí. Lo van a bañar. Thank you. llevaste el cargador. Sí. No se falta el cargador para entrar el agua. Con eso no la cambia, se va a mojar más. Thank you. Thank you.